Bugs Bunny en Conejo Rebelde. $50 por un zorro. Ahí hay otro letrero. $75 por un oso. Ahí hay otro. $2 por un... ¿Qué? ¡$2 por un conejo! ¡Esto es un insulto! ¡No pueden hacer eso! ¡Los conejos valen más que los tontos viejos zorros y que los osos! ¡Es discriminación! ¡Iré a Washington! ¡Pago mis impuestos! ¡Tengo derechos! Oficina postal. Quiero enviarme a Washington, señor. 2 kilos 800 gramos, Doc. Primera clase, nunca viajo con bultos ordinarios. $1.22. ¡Ya está! ¡Espera un minuto, amiguito! ¡Esto es para mí! ¡Esto es insalubre, ¿sabes? ¡Gérmenes y eso! ¿Recuerdas? Lo pegaremos aquí donde no se vea. Séllame, amigo. $50 por un viejo zorro. $75 por un oso apolillado. Este es el lugar. Le daré a este amigo algo en qué pensar. Tal vez sea una mala estrategia. Tal vez debería ser persuasivo. Usar diplomacia. Ya sé, seré indiferente. Ahí estaré. Cuenta conmigo. Ahí ese debe ser el comisionado de casa. ¿De quién fue la gran idea de que un conejo valga solamente $2? ¡Deja de escupir mis anteojos! ¡Eso no importa! ¿Por qué un conejo vale solamente $2? ¿Eh? Pues otros animales son destructivos, dañinos, molestos para la gente. Hacen daño. Dime más, Doc. Los conejos son criaturas tiernas. No dañaría ni un cabello de tu cabeza. Escúchenlo. Este tipo no me conoce bien. Los conejos son completamente inofensivos y la recompensa se queda en $2. ¡Así! ¡Le mostraré que un conejo puede ser más molesto que nadie! ¡No se saldrá con la suya! ¡Escuchará de mí! ¡Bugs Bunny estuvo aquí! Banca privada de Barney. Bugs estuvo aquí. Soy su principal peligro. Bugs estuvo aquí. Bugs seca las cataratas de Niágara y les regresa a Manhattan a los indios. Todo era cuestión de hablarles al oído y fumar la pipa de la paz. ¡Ya terminé! Bugs corta la Florida. ¡Sudamérica, llévatela! Los conejos son inofensivos, ¿eh? Ahora... ¿qué otra diablura puedo hacer? Bugs, quita los candados del canal de Panamá. ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! El Gran Cañón es rellenado. Bien, eso llena ese agujerito. ¡Un nudo ferroviario! El Congreso exige acción. ¡Exijo, sí, exijo precio por la cabeza de ese orejón, ese cabeza dura, miserable, despreciable, bueno para nada, maldito conejo, debe morir. ¿Cómo que debe dormir? ¡No, señor! ¡Estoy más despierto que tú! ¡Admítelo! ¡Soy más rápido que tú! Las Fuerzas Armadas tras Vox. $1,000,000. Vaya, eso está mejor. Vox Bunny, el rey de las bestias. ¿Llevé esto demasiado lejos? Isla de Alcatraz. ¡Sí!